¿Quién es ella? ¿Quién? Su sorpresa. Ah, bueno, mi sorpresa es que había aprendido mis líneas que había estudiado para... Ya lo sé. En eso habíamos quedado, en que usted estudiaría. Pero no le pregunto por esa sorpresa, sino por la otra, por la actriz que contrató. ¿Contratar? ¿Quién soy yo para contratar una actriz? Usted es el director. Además, señor Morris, no conozco a nadie del medio teatral. Ah, ella era la imagen de su escrito, el vestuario tal como usted lo diseñó. Por momentos aparecía, ella estaba allí, entre las butacas. La dama de negro, señor Kipps. La dama de negro, la actriz que usted contrató. La dama de negro probablemente ya está esperando por ti.